tengo contacto con los encuestadores, o sea que no tengo noticias y bueno, tenemos que esperar que esté concluida y que ellos nos den un pantallazo y hagan una lectura de un instrumento que a nosotros entendimos puede servir para contribuir a buscar consensos. ¿Será determinante el resultado que ofrezca esta encuesta o se van a consultar a las propias bases? No, mire, nada es determinante, pero por algo hay que empezar. Y me parece que es muy positivo que tres precandidatos determinen, bueno, busquemos si se quiere un árbitro que con objetividad nos diga las potencialidades, las fortalezas, las debilidades de cada uno, habida cuenta de que no hay un candidato natural, esto está claro. Uh-huh. Y bueno, yo tengo expectativa de que lleguemos a un consenso y que lleguemos también a la conformación de un frente que ya hace un mes la convención le instruyó a las autoridades partidarias a entrar en contacto con distintas fuerzas políticas y bueno, creo que eso está, desde mi punto de vista, demorado. Torroba, en el caso de no ser, entre comillas, el elegido de esta encuesta, que usted no sea la persona a la que van a enfrentar, en este caso a McAllister, para ser candidato a gobernador de la provincia, ¿está dispuesto a bajar un peldaño y ser, por ejemplo, el candidato a intendente de esa famosa lista? Mire, vamos a esperar el resultado de las encuestas, ¿no? Uh-huh. Yo en lo personal no tengo motivación para ser candidato a intendente porque veo una gestión complicada que no ha hecho grandes avances y sería, bueno, participar y volver a ser intendente sería volver a hacer lo que uno ya hizo. Uh-huh. Entonces, más allá de que encuentro en la calle reconocimientos y pedidos, hoy no tengo la motivación para volver a hacer lo que ya en su momento se hizo, ¿no? Uh-huh. Hace un ratito hablábamos con el referente, ¿no? Con el diputado Luis Solana, referente del Partido Socialista, que nos decía que, bueno, están abiertos a poder llegar a una, bueno, a un posible frente con el radicalismo y el Frején, que es lo que sucedía desde hace 20 años, a excepción de que el radicalismo, por supuesto, cierre con la fórmula Cambiemos. Da la impresión de que el radicalismo ya cerró con la fórmula Cambiemos. Esto sería no, así. No, mire, no ha cerrado porque no ha habido, todavía no ha habido ni contactos, yo creo que esto es una mora de las autoridades partidarias con las otras fuerzas políticas que te sabes que el PRO, el MIR y el Partido Federal, el Movimiento Federalista Pampeano integran, si se quiere, otro nucleamiento que es Propuesta Federal. Uh-huh. No ha habido ese contacto. Ahora, yo creo que, mire, este es un país que tiene todo un historial de permanente confrontación. Si usted toma la historia de la Argentina, las guerras civiles arrancan en 1810 y terminan en la década del 70. O sea, es un país que tiene casi 70 años de guerras civiles y de desencuentros. Entonces, yo creo que la conformación de enfrente, usted hace un frente, ¿por qué? Porque reconoce el estancamiento de la provincia de La Pampa. Me parece que el desafío es colocar a La Pampa en la modernidad. Usted se sienta con, y lo que se tiene que sentir a discutir es un programa de gobierno. Me parece que excluir, digo, sí, por supuesto, excluir a los deshonestos, excluir a los corruptos, pero digo, no existe un pensamiento único, no existe hoy que alguien se atribuya la posibilidad de sacar a la provincia adelante. Entonces creo que Solana comete un error. Solana tiene que sentarse a discutir un programa de gobierno y nosotros nos tenemos que sentar a discutir un programa de gobierno. Ahora, si no tenemos coincidencia con ese programa de gobierno que sin duda tiene matices ideológicos, me parece que no se puede. Entonces conformar un frente exclusivamente electoral me parece que puede convertirse en algo contraproducente para la sociedad. Nosotros tenemos que avanzar en cuál es un programa de gobierno, como lo ha hecho en su momento la derecha y la izquierda en Alemania, el Partido Socialista de la Democracia Cristiana, como lo ha hecho en Chile la Democracia Cristiana y el Partido Socialista y el Partido Comunista. Bueno, me parece que lo que hay que discutir, porque si no, esto es muy sencillo, yo si está fulano y mengano no estoy, pero escúchame, ¿cuál es el plan? ¿Por dónde pasa un meticuloso plan para sacar a la provincia de La Pampa adelante? Y esto significa responder primero qué tenemos, segundo qué queremos, porque muchas veces coincidimos en lo que queremos, y después cuál es el camino a transitar, cómo lo hacemos. Me parece que estas son las tres preguntas, qué tenemos, qué queremos y cómo hacemos a nuestra provincia. Entonces me parece que no está mal, es decir, si está fulano yo no estoy, estoy con fulano mengano, poner... porque lo que hace falta, esta es una elección provincial, y hace falta, yo creo que podemos rescatar de todas las fuerzas políticas, aún las que no han integrado el FREPAM, ideas importantes para el crecimiento y el desarrollo de nuestra provincia. Torroba, lo que están diciendo, por lo menos lo que ha intentado decir en este caso Solana, es no sentarse con gente que está impulsando la campaña para que Cambiemos continúe en el gobierno nacional. Y algo parecido pasó cuando la Convención Radical se sentó junto con el PRO para avalar la candidatura de Mauricio Macri y después salir a decir que era un arreglo electoral mínimamente y no eran parte del gobierno. Mire, vamos, lo que tenemos en el mes de mayo son elecciones provinciales. Entonces, me parece que, y con todos los condimentos provinciales, en esas elecciones no se va a definir el futuro de los candidatos nacionales. Bien. No hay condimentos nacionales. ¿Esto qué es lo que permite? Y permite que hay un sector que puede participar en ese frente provincial, aportar en ese frente provincial y tener otro candidato a nivel nacional. Mire, cuando yo fui intendente, tenía 5 o 6 fuerzas políticas que integraban eso. Por ejemplo, yo tenía Alicia Iribarren, que era una concejal del FREPAM, que tenía sus simpatías y participaba con el kirchnerismo. Bueno, pero nosotros teníamos una coalición de tipo local, principal. Tenía funcionarios que adherían a la coalición cívica, a Carrió, pero no era un impedimento para que tuviéramos toda la camiseta de la ciudad de Santa Rosa. Otros que en su momento adherían a la fórmula Labaña, que había llevado el radicalismo, Labaña, Gerardo Morales. Otros, ya le dije a Cristina Kirchner, son elecciones distanciadas, son elecciones diferentes. Ahora, si no coincidimos a nivel nacional, indefectiblemente no tenemos por qué coincidir a nivel municipal o a nivel provincial. Me parece que es una mezquina contribución a que la provincia de La Pampa y la ciudad de Santa Rosa salgan adelante. Nosotros tenemos que hacer la agenda de las coincidencias, siempre hacemos la agenda de las disidencias. El país, que dicho sea de paso, está en una situación muy compleja, muy complicada, yo creo que desde el 2011 en adelante viene con esta volatilidad, recesión, estancamiento, crecimiento, recesión, estancamiento. Es uno de los países que mayor inflación tiene en el mundo, en la región viene creciendo sustancialmente, menor inversión, caída de los niveles de educación, déficit fiscal, déficit en la balanza comercial. Bueno, podemos hacer un listado de situaciones adversas que tiene la Argentina. Entonces yo digo, ¿por qué no empezamos a ver en los argentinos, en vez de decir, no, vos, si estás vos, yo no estoy, y decimos, bueno, vení, a ver qué nos escuchamos, buscamos coincidencia? Me parece que eso es, nosotros los políticos no estamos para cavar fosas y profundizar grietas, nuestro trabajo es construir puentes, si no de esta situación que tenemos, si no buscamos mínimos consensos, políticas de Estado, no puede ser que no podamos tener un mínimo de coincidencias en Argentina. Mire, yo hay una anécdota, es un hecho histórico que hoy lo estoy divulgando. Uh-huh. Estados Unidos tuvo una guerra civil en 1860 entre el norte, si se quiere, proteccionista, industrial, y el sur, aristócrata y agrícola, y esclavista. Bueno, 1 millón de muertos. Digamos, los restos del general Lee, que era el líder del sur, y los restos del general Grant, que era el líder del norte, comparten el mismo mausoleo, como una necesidad. Bueno, digo, los argentinos, ¿hasta cuándo vamos a seguir en la perpetua confrontación? Yo creo que es bueno que nos sentamos, nos escuchemos. Ahora, cuando busquemos los consensos, tenemos que tener capacidad de escucharnos, capacidad para ceder, para comprender. Y creo que esa diversidad que puede tener el pensamiento argentino, como tiene una diversidad en culturas, en herencia migratoria y todo eso, debería convertirse en una fortaleza, porque acá no hay un manual donde dice cómo sacar a la Argentina adelante. Una Argentina que además tiene una gran diversidad geográfica, cultural, histórica, idiosincrática, diferentes idiosincrasias. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo los dirigentes para, bueno, hay gente que piensa diferente, sentémonos a ver cuál es el pensamiento diferente y cómo podemos sacar adelante. Y esta es una elección provincial. Digamos, el socialismo fue con la boleta de Macri en las elecciones anteriores. Entonces, digamos, ¿pero por qué? Porque bueno, era una elección y aceptaba, integró la lista del FREPAM, y fuimos con lista del FREPAM. Entonces, me parece que tenemos que hacer un esfuerzo para sacar el país adelante. Torroba, ¿y qué opina respecto a lo que está ya haciendo McAllister de salir a hacer campaña al interior de la provincia? Y dicen por lo bajo que McAllister ya no los espera más a los radicales y él sale a hacer su campaña cuando ustedes están esperando que una encuesta les diga cuál va a ser el candidato. ¿Lo ve mal a eso? ¿Lo ve bien? No. En realidad un político tiene que estar en campaña en forma permanente. Esto es así. Pero no se los ve a los radicales haciendo campaña en por lo menos ahora. No, todo el mundo recorre. O sea, por ahí no tienen la visibilidad o no tienen, pero todo el mundo recorre, todos los diputados provinciales tienen sus zonas asignadas, permanentemente están en un pueblo, están en el otro pueblo, hacen oposición en la Cámara. Si hay algo que yo rescato de la oposición que ha hecho constructiva, que ha hecho el FREPAM en la Cámara de Diputados. Entonces, digo, bueno, ahora hay fechas, yo creo que no es fácil ganar esta compleja situación de un frente, como tampoco le es fácil al justicialismo cerrar sus situaciones internas. Entonces, digo, no hay que dramatizar, hay que tener mucha tranquilidad, mucha paz, para ver si buscamos lo que mejor le conviene a la provincia, ¿no? ¿Qué mirada tiene sobre el candidato que presentó el PJ, sobre Sergio Cilioto? Mire, yo lo tengo aprecio porque, digamos, he sido compartido 2 años con él en la banca. Lo creo que es una persona estudiosa, muy trabajadora, a lo mejor con bajo nivel de conocimiento dentro de la provincia, me parece que no es, pero le tengo mucho, mucho respeto y afecto, ¿no? Diputado, le iba a decir. Ex diputado. Francisco Torroba, le agradecemos la comunicación telefónica con Señal que Cabalgamos. No, gracias a usted. Ahí pasó por los micrófonos Francisco Torroba, quien está siendo medido en este momento.